luchan en las carreras o en el palenque, echando albures, jugando pócar, pero decente. Les juego paco, un jubilete o dominó, y en la ruleta también mi suerte me rifo yo. Bye.

y el faro de mi amor siga buscándote en las noches y mis ojos en el día. De allá del mar vendrás, tienes que regresar, porque tú traes mi vida. Estamos a tres pasos de distancia y nunca le he pedido que me quiera. Hace años acaricio esa esperanza y solo la he llamado compañera. La he visto cuando llega a la oficina, hermosa como flor en primavera. Mas hoy he decidido enamorarla, le ruego que me dé una respuesta. Compañera, permítame decirle que la admiro por linda y agradable. Tantas noches la he mirado entre mis sueños que no puedo de mi mente separarle. Estamos a tres pasos de distancia y nunca le he pedido que me quiera. Espero que comprenda mi impaciencia y acepte mi cariño, compañera. Que la admiro por linda y agradable. Tantas noches la he mirado entre mis sueños que no puedo de mi mente separarle. Estamos a tres pasos de distancia y nunca le he pedido que me quiera. Espero que comprenda mi impaciencia y acepte mi cariño, compañera. Thank you.

sino ha de ser para mí. Ya no se la des a nadie, mejor que sea para ti. También la llevo, pues yo como tú también un amor perdí. Llorar como tú quisiera, pero no puedo. Las lágrimas se secaron dentro de mí. Tomemos el trago amargo de la experiencia. Brindemos porque el olvido pronto vendrá. Tengamos para el amor algo de paciencia. Al fin que de lo perdido nuestras conciencias, ajenas a toda culpa, se quedará. Vemos nuestra esperanza que está perdida. Cortemos en el jardín una misma flor. Y cuando se hayan curado tantas heridas, den forma junto conmigo una sola vida. Si ya para entonces tienes fe en el amor, si ya para entonces tienes fe en el amor. Oh,

silencio. Corazón, no seas cobarde. Rompe esos lazos y deja de llorar. Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver. Tus lindas mujeres encienden quereres, son hembras de amor. Tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor. Cuando otra vez vea a mi cananea, feliz yo seré. Aquel Macatete donde el 17 yo le pronuncié. Oh, Guaymas hermoso, puerto delicioso, en donde encontré a una encantadora, hija de Sonora, a la que adoré. Cajeme tan rico, donde hasta el más chico gasta su tostón. Pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le dice Obregón. Tan lindo Hermosillo, pueblito sencillo, en donde viví las noches aquellas tan claras y bellas que están siempre en mí. Nogales frontera, por donde quisiera a mi suelo volver. Frontera querida, yo daría mi vida por volverte a ver. Adiós mi Sonora, donde el Bacanora enciende pasión. Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón. Soy todo lo que miras a tu alrededor. Soy todas las estrellas puestas a tus pies. Soy todo lo que pisas de tu gran mansión. Soy fuente inagotable de tu inspiración. Soy todos los rosales que hay en tu jardín. El verso inolvidable de tu corazón. Soy todo lo que tienes para ser feliz. No riegas mi plantita como debe ser. El viento sopla fuerte y la podrá arrancar. No cubres a mi ave cuando va a llover. No le hablas dulcemente cuando canta más. No sacas el invierno de mi corazón. No captas que un desaire puede ser el fin. Y soy tu primavera llena de color. Soy todo lo que tienes para ser feliz. No riegas

deja que te enseñe con mis labios que se siente más bonito cuando yo te beso a ti. Sincero. Después de aquella tarde pienso más en tu cariño. No pudo ser un sueño. Y puedo asegurarte que hoy me tienes más engreído. Deja de besarme en el retrato. Bésame directamente a mí. Deja que te enseñe con mis labios que se siente más bonito cuando yo te beso a ti. Asomaba, su ventana no se abría, y el día que se abrió fue para que se asomara mi suegro como un león. Me insultó muy feamente y me amenazó de muerte, creo que hasta me pateó. El coraje que ellos tienen, que no le mandé pa'l gasto, pero cómo no comprende que me echó la migración. Soy el yerno adolorido, ¿y pa' dónde creen que voy? A los Estados Unidos, a trabajar escondido, mientras no haya algún soplo. Ay, madrecita, pues ¿pa' dónde quieren que me vaya? Me voy pa'l norte y me corren. Vengo acá y no me dejan entrar a la casa. El coraje que ellos tienen, que no le mandé pa'l gasto, pero cómo no comprende yo la migración. Soy el yerno adolorido, ¿y pa' dónde creen que voy? A los Estados Unidos, a trabajar escondido, mientras no haya algún soplón.